FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Alguna vez escuché decir que la democracia es un mal sistema, pero es el mejor que tenemos. En el mal de muchos, solo los tontos se consuelan. Quizás sea tonto yo también, pero al menos no me consolé. También escuché pedir más democracia, nunca mejor democracia. Más de lo mismo, nada de lo distinto. Un ejemplo son las PASO, las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Que si bien no es lo mismo que pisarse los pies, en algunos casos se parece demasiado. Las internas, al ser abiertas, colocan las peleas de alcoba en el balcón terraza. Los partidos políticos, cada vez más partidos, tienen el salvoconducto de un 1,5% para llegar al oasis de las paso doble, o sea, las que importan. Es una ingeniería electoral atractiva para sostener la sensación de participación, que la democracia somos todos, que con urnas se vive mejor, que no hay bien que cada 2 años no venga, etcétera. Para el núcleo duro de esta democracia es la falsa representación, que prefiero llamar restitución. El caso más grotesco fue del diputrucho, el ciudadano Kenan, ya fallecido. Será un ángel trucho, quiero suponer. Kenan es la marca indeleble de la restitución. La votación no se anuló y Gas del Estado fue robada y volvió de la muerte como Metrogas. Restituir es mantener la forma, incluso exagerarla para encubrir, disimular, engañar, sobre la total ausencia de contenido. Una flor de cartón, una mujer de cartón piedra, como canta el Nano Serrat. Y yo, a todas horas, le iba, a porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. Frente a la brutal crueldad del terrorismo de Estado, cualquier democracia, incluso esta, es más tierna. Pero después de 30 años de ternura es necesario pedir algo más. Desear algo más. Palpitar por algo más. Ya el besito de las buenas noches o el besito de los buenos días o de las buenas tardes no alcanza. Naturalmente que no es la ternura sincera del militante y del compañero, sino la ternura bizarra y mentirosa de los quiero a todos y a todas, víctimas del gatillo fácil, abstenerse. La cultura represora también falsifica la ternura. Por eso tenemos que aprender a hacer el bien, pero mirando siempre a quién. Yo no quiero una Argentina para todos y todas. Yo quiero una Argentina para trabajadores que trabajan sabiendo que por la libertad se pelea y que solamente los esclavistas regalan libertad. Cuando más del 70% del electorado optará por las máscaras de la derecha, cuando el centroizquierda todavía desconfía de la izquierda, cuando la izquierda todavía desprecia al centroizquierda, la cultura represora volverá con la espada fuera de la vaina y con la orden de pasar a degüello. Volverá, aunque naturalmente nunca se fue del todo, asignaciones más, subsidios menos. El delirio mesiánico de ir por todo puede finalizar con la catástrofe anunciada del quedarse con nada, o con poco, demasiado poco. No soy kirchnerista por la sencilla razón de que no soy peronista. El que no lo quiere lo más, tampoco quiere lo menos. Pero no me alegrará su derrumbe. Aunque sí festejaré que la izquierda clasista y combativa tenga cada vez más lugar en nuestro mundo. El colapso del kirchnerismo, producto de su tenacidad en ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio, será también el fracaso de varias generaciones que sufrirán la pérdida de los magros beneficios que supieron recibir. Es cierto que aquellos que conforman, y se conforman, con las migas, nunca obtendrán la fuerza para expropiar una panadería. La anestesia de clase parece eterna en los trabajadores, traccionados siempre por lo sectorial. Cada cual se ocupa de su juego, o de su huelga, o de sus reivindicaciones. Y en esa legitimidad de las partes queda sepultada la viabilidad del todo. Y el que no cambia todo, no cambia nada, como nos advirtiera Armando Tejada Gómez. La revolución pasó de ser un sueño eterno a ser un delirio transitorio. Nos excitamos con Cuba, pero nos cansamos con las 12 cuotas. La cultura represora no solamente divide para reinar, sino muy especialmente para alienar. Ya no es importante gobernar, sino gestionar. La gestión es el vellocino de oro. ¿Tiene gestión? Sí, gestionó un prostíbulo. ¿Dio ganancias? Sí, excelente. Diálogo que, aunque no sea verdadero, es lamentablemente verosímil. El armado de las listas es una sinfonía de candidatos oportunistas, sabiondos, ya que no sabios, y suicidas, que algunos llaman testimoniales. Este es el laberinto del fraude, que aunque no sea aritmético, es un fraude político, ético, histórico. Fraude porque nadie lo votó a Estiuso y fue el inframundo del gobierno 10 años. Fraude porque Mañeto es apenas el fetiche de la clase explotadora y masacradora, que ni siquiera siente las cosquillas que le hace un avatar de la justicia social. Fraude porque los niños pasaron de ser los únicos privilegiados a ser los que menos derechos y ternura verdaderamente tienen. Fraude porque el gobierno nacional, con el pretexto de defender derechos, ha construido una casta de privilegiados. Fraude porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos dice que todo está en todo esta voz. Pero un compañero de mi cooperativa, Ático, como tantos otros, hace más de 6 meses que espera un turno en un quirófano siempre lleno. El fraude lleva a una anestesia de futuro que algunos llaman depresión, tristeza o ira reprimida. Si entramos al laberinto, quizá podamos matar al minotauro de la democracia restitutiva. La democracia de los pocos que tienen mucho. La democracia de los muchos que tienen poco. Pero el minotauro aprendió en siglos mucho más de lo que aprendió Teseo, el héroe que pudo matarlo. Al menos quisiera pensar a dónde nos lleva a entrar en el laberinto del fraude. Hasta ahora, los que entraron nunca salieron. Por algo será. Esto pertenece a Alfredo Grande. Y quería leerlo, y de hecho pude darme esta pequeña impresión, luego de haber tenido en el día de ayer una charla bastante extensa con Elvio Botana, que es el nieto de Natalio Botana, tal vez un ícono del periodismo. En el diario Crítica de Botana escribió Ar, Borges, los hermanos Tuñón, algo así como 800.000 ejemplares en la caída de Irigoyen en el año 1930. El tipo que conocí ayer, de unos 67 años, me dijo al pasar una nota extensa, que todavía no pudimos editar, que a su abuelo lo mataron, no murió en un accidente automovilístico. Y de fuerte permanencia, ya que se exilió en el año 1978 en México, puedo expresar que esta democracia del voto cada 2 años no es nada más que un fraude parecido al que describe Grande. Pero él tiene en su cuerpo y en su historia manuales, y me los contaba, manuales de lo que es una democracia participativa, que se han desarrollado en Uruguay, también en Cuba y en México mismo, que dejó de lado las ciencias sociales para introducirse en el fantástico mundo del conocimiento de la agricultura, o aquello que se define como la producción de suelo para tener vida. Que es capaz de transformarse y reconocer que hubo no solamente errores, sino perspectivas que no eran las apropiadas para un tiempo, en una autocrítica que él busca y que él necesita. Pero me habló de democracia participativa. Y es en función de ese conocimiento que me transfirió, que encastra perfectamente en lo que Alfredo Grande llama democracia restitutiva. Para que sea obsoleto lo participativo, lo tenemos que practicar. Yo no olvido que el gobierno de Güez, que desconoció una propuesta de presupuesto participativo, que no es lo mismo que democracia participativa, lo instituyó hace 2 años, haciendo que ese presupuesto participativo tenga la máscara de democracia participativa, en donde los proyectos ya están acotados de acuerdo al presupuesto que maneja el gobierno y que le dice a los vecinos, es hasta aquí. Eso no es lo que me contó ayer Botana. Me habló de los manuales, del conocimiento, de la práctica y de lo libertario. Y que él, con la nueva adquisición de figuras, de conceptos, de historia, de sueños, no tiene la menor duda que lo libertario se expresa desde abajo de la tierra y el suelo. Y lo más avanzado que entiende él, que conoció el desarrollo del peronismo, las luchas intestinas de este país, el exilio, el destierro, sostiene que lo más avanzado es Chiapas, por la autonomía. Y no lo dijo como algo alejado del norte del continente, lo dijo como algo cercano. Y para ello considera que empezar por comprender la territorialidad y el nuevo mundo, que no tiene que ver con la globalización, que no tiene que ver con la venta de productos que se hacen en los canales más o menos modernos, en los sistemas de medios que confrontan pero no discuten lo que hoy vamos a discutir aquí con Jorge Rulli, que es la no emancipación, pero pretendida emancipación al fin, de algún sector imperial muy conocido por todos nosotros, para abrazarnos a otro esquema imperial que nos subyugará de igual manera o peor. Y esto no quiere decir de modo alguno que deseamos permanecer con esa estructura de collar que toda la vida nos aplastó y nos dominó. No es eso. La emancipación empieza por definir la palabra. Empieza por soñar con esa palabra y a sentir esa palabra. Botana, que también trabaja, que también reproduce lo que nosotros humildemente trajimos el año pasado en este programa, que es aquello de la mierda de vaca, es revolucionaria. Con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda. del colombiano que vive en Brasil, que se llama Jairo Restrepo. Botana no tiene duda que la lucha comienza por comprender esto del suelo y la tierra, para ponerle un límite lentamente y sin mayor visualización a lo que es una política globalizante de siniestro ecológico. Si se quedan ahí van a escuchar en el día de hoy, espero que todo funcione bien, una charla que mantenemos con Jorge Rulli en torno a lo que fue el foro de emancipación con intelectuales de izquierda, desarrollado en un hermoso teatro de Capital Federal y en donde concurrieron las figuras más ilustres del kirchnerismo, que vienen en el sueño de darle una disputa feroz al imperio yanqui para abrazarse a lo que es el gigante chino y demás. Que no es algo menor. Y se reproduce el mensaje de la emancipación sin pensar qué es la emancipación. O en todo caso, y en el peor de los casos diría yo, sin preguntarse qué tiene esa emancipación. ¿Qué tiene hoy en nuestros cuerpos? Y cuando hablo de nuestros cuerpos estoy hablando de la alimentación que el pleno consumo nos ofrece a diario, a nosotros y a nuestros hijos e hijas. Han dominado el cerebro y quieren dominar el estómago. Cuando alcancen ese objetivo, no seremos más que parias tratando de interpretar algo que está fuera de nuestro alcance. Por lo pronto quiero decir que el laberinto del fraude es una buena pieza para saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y que en la agencia de noticias Pelota de Trapo, Grande lo describe así. Le ha agregado la muy buena sensación que tuve ayer de conocer a Elvio Botana, que me contó parte de su vida, que me habló muy poco de su abuelo, pero me mostró cuál es el camino que él eligió, no es el que yo elegí hasta aquí, sino que él eligió para seguir adquiriendo conocimiento, que es lo que nos puede dar en algún momento la recuperación de la memoria histórica de las luchas, y más que plantear emancipación, es saber identificar al enemigo o a los enemigos que nos siguen sometiendo bajo el manto progresista. Punto seguido. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1. Volver atrás, no tienes más que seguir. Que no te aturda el engaño, sigue, sigue hasta el final. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va? Total, en la lucha pierdes, si luchas para matar. El amor y la

Bueno, como consecuencia de todo esto, César fue asistido en la sala, tenía heridas cortantes en su cuerpo, trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, fue dado de alta y hoy está en uso de licencia, claro está. La cuestión es lo que queda. Lo que queda es el quehacer cotidiano de quienes trabajan allí, en un territorio muy complejo, como todo lo que ocurre en la comuna de Moreno, y es imperioso para nosotros escuchar a una trabajadora, en este caso Noemí, que nos puede contar, a nosotros y ustedes fundamentalmente, qué sucede en el territorio, cómo se produce este hecho, si es algo muy excepcional, y si lo es, qué medidas se han tomado, son medidas de seguridad, medidas restrictivas, represivas, y la prevención. Bueno, de esto vamos a charlar en los próximos minutos con Noemí, que ya está conectada en línea, y te habla desde aquí, desde el centro de Moreno, donde está ubicada nuestra planta transmisora y estudio, Rubén Bustamante. Hola. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Noemí. No, por nada. Bueno, hice una introducción y me gustaría que vos entregues lo necesario para acercarnos un poco al problema suscitado con César, entiendo que es el nombre del sereno, sí, y si hay un antes, si hay un antes a ese hecho y un después a ese hecho, si me podés contar de qué tratan los dos momentos. Sí. Bueno, sí, es exacto lo que estabas contando, lo que había sucedido con el sereno de la unidad sanitaria. Sí, hay un antes y un después en relación a qué pasó con todo el personal, digamos, cuál fue la movilización que se hizo, digamos. Y un antes y un después en relación a qué medidas se están tomando ahora. La realidad es que no es un hecho aislado, sino que, bueno, han venido sucediendo varios hechos, digamos, en realidad el barrio está sufriendo varias cuestiones en relación a la inseguridad. Tenemos mucha gente que en realidad viene por ataques de pánico, que en realidad no es ataque de pánico, sino es miedo, porque viven cotidianamente atacados por sus propios vecinos muchas veces, e inclusive, digamos, no saben si salen a la calle y van a vivir o no. Entonces, cada vez se está poniendo, digamos, más extrema la situación. Esto que pasó en las salas ha pasado otras veces, y ha pasado también durante el día, que vienen personas violentas, rompen los vidrios, ha pasado muchas veces, pero bueno, ha pasado con otro sereno también, hace un tiempo esta situación, bueno, pero esta vez es como que, bueno, dijimos, bueno, ya está, no se puede seguir más con esta situación, y fue por eso que tomamos la medida, bueno, de cerrar la sala y de que, bueno, de que vengan las autoridades y de tomar cartas en el asunto. Digamos, lo que tenemos hasta el momento es que, bueno, ahora se reforzó todo lo que es la seguridad policial que no teníamos. Había, sí, un policía que venía, justo ese día no pudo venir, pero bueno, lo cierto es que a veces estaban, a veces no estaban, y la realidad es que, bueno, estaban al descubierto, digamos, las personas que trabajan ahí. De hecho, hay muchas personas que no quieren venir a trabajar acá por lo que implica venir a trabajar a Anderson. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que, bueno, a partir de eso, digamos, empezó toda una movilización, digamos, empezaron a traer más medidas de seguridad con el tema de rejas, reflectores. Nosotros les dimos un plazo para que esos cambios se pudieran realizar también. Los policías ya están. Ahora empezaron otros cambios, que bueno, el 27 tenemos una próxima reunión y bueno, veremos si esos cambios se concretaron o no. ¿Y cuáles son esos cambios, Noemí, si se pueden saber? Esos sí, cambios, bueno, que reforzar que todo lo que es, no solo de, digamos, el tema policial, también, bueno, el tema de ver, digamos, que haya reflectores, que haya las rejas, que para que no puedan acceder tan fácilmente a la sala, digamos, discúlpame, que poner un mejor sí, sistema de comunicación, dado que a veces acá no hay señal para hablar en la sala, digamos, no podemos acceder al exterior, cualquier caso de que haya que pedir un auxilio, un refuerzo, no nos podemos comunicar. Uh-huh. Entonces, ese es un tema clave en el tema de seguridad también. Así que hay un montón de cosas y cambios que se tienen que ir dando en el transcurso de esta semana. Así que, bueno, digamos, confiamos en que eso va a suceder, porque, bueno, estuvieron acá, empezaron con esos cambios, que fue el tema de la policía, hubo más refuerzo de policías, el tema de los fines de semana también. Pero nosotros, bueno, apuntamos a que la seguridad sea las 24 horas. charlando con el secretario de Salud Galloso el viernes, mis compañeros aquí en la radio, daba cuenta el funcionario que se habían hecho obras de iluminación y de rejas. Te escucho a vos y no me da la pauta de que eso se cumplió. Las rejas están. Sí. Sí, las rejas ya llegaron, iluminación también. Es lo que estamos viendo que se va haciendo. Y bueno, y lo que sí esperamos también es la seguridad de las 24 horas, como te decía, porque bueno, no hay horas críticas, en cualquier momento puede ser. ¿Esto sería un policía las 24 horas allí? Sí. Una guardia policial las 24 horas. Sí. ¿Qué cambió en Cuartel Quinto? ¿Vos trabajás hace cuántos años ahí? ¿Qué cosa? ¿Hace cuántos años trabajás en la sala? No entendí. ¿Hace cuánto tiempo trabajás en la sala, te pregunto? Yo hace 12 años que trabajo para la unidad sanitaria. ¿12 años? 12 años, sí. ¿Y qué cambió? ¿Vos me podés entregar tu mirada de lo que es el cambio de Cuartel Quinto en la población, en las relaciones sociales, en los vínculos, en la prestación sanitaria? ¿Lo tenés más o menos claro? ¿Se nota el cambio? ¿Y en qué está ubicado ese cambio? En relación a, vos te referís a la unidad sanitaria con respecto a la población. Sí, claro, sí. Bueno, mira, la realidad es que, bueno, es una población, digamos, que sufre constantemente cambios, como sabes, bueno, hay muchas situaciones de extrema, digamos, tiene que ver con la pobreza, con la violencia, con un montón de situaciones que cotidianamente trabajamos, y lo que los cambios que se ven por ahí, que ahora es como que hay mucha gente que, por eso te decía, que está padeciendo estas situaciones de inseguridad, que vienen con otros síntomas que por ahí antes no aparecían, pero ahora se están acrecentando. Digamos, lo cierto es que a veces, digamos, si bien tenemos personal y todo lo demás, muchas veces, digamos, el hecho de tener personal o no, de hecho tenemos muy pocos médicos, también tiene que ver con que, bueno, mucha gente no quiere venir a trabajar a esta zona. De hecho, es difícil a veces conseguir el personal médico. Claro, tenés acá, en lo que planteás, que se requeriría no solamente de más profesionales, sino de equipos, como se llaman, interdisciplinarios, porque la demanda va creciendo en función de nuevas patologías que aparecen producto de las violencias, de las inseguridades. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con que, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos un solo pediatra, digamos, que, bueno, que en realidad, digamos, acá la población, digamos, demanda digamos, más atención pediátrica. De hecho, tampoco tenemos pediatra de guardia, ¿no? De hecho, la otra vez se suscitó una situación y, bueno, el pediatra que no estaba de guardia fue el que tuvo que ir a socorrer esa situación, digamos. Claro. Tuvo que trasladar, hacer el traslado del paciente, digamos. Con lo cual, si hay cualquier inconveniente o algo, tampoco lo cubre la RT, no lo cubre nada. Seguro. Claro, ustedes también están en una situación de inseguridades, ¿no? Seguro. De una exposición producto de lo que vos bien relatás. Es decir, ¿qué tiene la guardia? A ver, modifico la pregunta. ¿Qué tiene una guardia? ¿Qué tiene una guardia de Anderson? Te pregunto en personal, en equipo, y en posibilidad de respuesta. Digamos, tenemos médicos, por ejemplo, los lunes no hay médicos. Hay guardias, en realidad en la guardia siempre tiene que haber dos médicos. Uno para un traslado y otro que quede, digamos, atendiendo en la sala. Sí. En general, digamos, bueno, los lunes, por ejemplo, no tenemos guardia, con lo cual pareciera que no es nada, pero es un bache importante porque la población viene a demandar justamente eso, ¿no? Pero después, bueno, a veces pasa esto, que la ambulancia no llega porque está en malas condiciones. De hecho, bueno, nos pasó la otra vez. Ahora mandaron un móvil nuevo, eso también pasó en estos días, un móvil nuevo y equipado, que era lo que se necesitaba para cualquier traslado, para cualquier situación, y que no se quede el móvil en cualquier lugar, como pasó la otra vez. Después, bueno, insumos hay, pueden faltar alguno que otros, a veces, pero en general hay insumos. ¿No quieren ir a trabajar allí porque tienen miedo? ¿Tienen miedo de trabajar en Cuartel Quinto? Sí, eso pasa. eso pasa. De hecho, muchos profesionales eligen no venir directamente. Uh-huh. Sienten que está, bueno, que ponen en riesgo... Que están dudando de seguir trabajando acá. Claro, claro. Mm. Bueno, y vos hace 12 años que trabajas ahí. 12 años. Sí. ¿No te pensás ir? Mira, yo con todo esto estuve dudando bastante. Yo te digo la verdad, a mí me encanta trabajar en la sala. De hecho, lo elijo. Jamás pedí el pase porque es una elección. Pero con todo esto, yo sí, realmente las condiciones no cambian. Yo también pensé en irme. Uh-huh. En esa asamblea, te hago la última consulta y agradezco mucho que puedas explicar para quien está escuchando este programa cómo es el trabajo de hoy, en el contexto de hoy, en las realidades de hoy, ¿no? En esa asamblea que se hizo, la última, sí, ¿qué les dejó a ustedes como colectivo de trabajo? Es decir, ¿qué tipo de seguridad ustedes han tenido? Sí, pero no del funcionario que debe hacer lo que tiene que hacer, sino ustedes como colectivo de trabajo. Uh-huh. ¿No? ¿Les dejó algo de decir, bueno, estamos todos unidos? Y si estamos unidos, ¿hacia dónde tenemos que marchar? Para que la sala sea una sala que dé la prestación de emergencia en situaciones que son urgentes. Ya no estoy hablando del hecho lamentable y repudiable que podría haber terminado con la vida de un trabajador y, bueno, sí. Bueno, no terminó con la vida de un trabajador, ¿no? Pero fue un hecho gravísimo. Sí. Ahora, sí, si van a golpear, si van a golpear la puerta donde vos trabajás y el pediatra no está y el médico no llegó y por ahí te faltó un insumo, a esa familia que llega desesperada puede derivar en cualquier situación, porque entienden esas personas que es una violencia. Exactamente, esa familia entiende que es un hecho violento no poder contar en una unidad sanitaria de guardia 24 horas lo mínimo. ¿No? Sí, a esas situaciones también estamos expuestos permanentemente. Claro. Si no está la persona en la guardia, si por casualidad faltó el médico, si un día no hay médico porque lo viene el médico, también estás expuesto a esas situaciones. Uh-huh. O aún teniendo eso, a veces, digamos, los familiares o la gente viene, digamos, en una situación de violencia, que aunque los atiendas a veces igual, digamos, o rompen o exigen cosas. Claro. Ha pasado. Uh-huh. Yo te voy a decir algo que lo venimos planteando aquí hace mucho tiempo, muchos años, no de ahora. Que tanto la prestación del servicio como quien va a buscar el servicio es azarosa, ¿no? Uh-huh. Si está el médico, si el paciente y los familiares llegan con predisposición de esperar, es azaroso. Entonces, al ser azaroso, puede ser que un día la suerte no nos acompañe. Ni aquel que va a la sala, ni ustedes que están allí. Lo mismo ocurre en el hospital. Entonces, estamos muy lejos de la concreción del derecho que tienen los que van a buscar la atención y ustedes como trabajadores tener las garantías necesarias para dar una respuesta. Y esta es una, por lo menos, una devolución que quiero darte, ¿no? Eso es así, pero aparte hay otra cuestión, que me parece que no es solo la sala como una isla. No, claro. Sino la sala dentro del contexto de Cuartel Quinto, porque o si no construimos una fortaleza, un fortín, pero el resto del barrio sigue igual. Bueno, la población está expuesta a la misma situación. Uh-huh. Desde ya, no, nunca, ojalá que nunca se construya ninguna fortaleza, ¿no? Y en todo caso, que podamos fortalecernos de alguna manera para empezar a mirarnos desde otro lugar, no este. Seguro. Este lugar no nos conduce a nada más que mayor violencia. Por eso mismo, me parece que el problema de la violencia, bueno, si bien es un problema general, en este momento en particular y en este lugar en particular está tomando, digamos, una situación, digamos, bastante extrema. Entonces me parece que no solo hay que abordar lo que pasa en la sala, lo que pasa en la escuela, porque le pasa a los maestros, le pasa a todos, sino a lo que está pasando en el barrio también. Uh-huh. Sí, claro. Y nosotros lo venimos reflejando hace mucho tiempo, te cuento. Y en la medida, y se hizo una marcha, recuerdo, el año pasado, con concejales pidiendo que los que están acá, a 23 kilómetros donde estás vos, escuchen. Y tengo la impresión que no solamente no escuchan, sino que hay un temor y pánico de no ver lo que sucede. Claro que aquello que sucede te impacta más a vos y a tus compañeros y compañeras que a mí que estoy en este estudio y que no vivo en Cuartel Quinto, ¿no? Tendré mi realidad en el lugar donde vivo, pero créeme que es diferente a la que ustedes transitan en el tiempo que están trabajando aquí, allí, digo, y ni qué hablar de los que viven en Cuartel Quinto. Y déjame decirte algo, y esta no es una estigmatización, porque te corren con esa estupidez. No, estamos hablando de vida y estamos hablando de muertes. Y hay responsabilidades. Y hay responsabilidades. Yo tengo una responsabilidad de estar delante de este micrófono, vos laburando en la sala. Hay otros que son responsables y que solamente dicen, bueno, no hay que estigmatizar, mientras no hacen absolutamente nada. Absolutamente nada. No, pero justamente no se trata de estigmatizar. Hay mucha gente que tiene ganas de tener una vida diferente y que tiene ganas de que lo ayuden, y para eso estamos. Pero bueno, me parece que también tiene derecho a no vivir todo el día esperando a que lo maten. Por supuesto. Te agradezco mucho, te mando un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de la sala de Anderson. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias a vos. Ahí pasaba Noemí. Hace 12 años que trabaja en Anderson. Nada más que agregar, ustedes lo escucharon. El territorio, el conflicto, es la muerte. Está perdiendo la vida por goleada. Los que están acá, en el centro de Moreno, y los que pueden ir a un barrio y después vuelven, de Cuartel Quinto, después vuelven. Ya hay muchas voces que están alertando, están alarmadas y tienen una soberana preocupación de que no son escuchados. El diagnóstico y la radiografía de Cuartel, y no es el único lugar, pero es donde más se emiten sonidos y hasta agonías, es Cuartel Quinto. Y eso no se resuelve con una mesa barrial, ¿eh? Y los que construyen las mesas barriales saben perfectamente que con eso no solamente no alcanza, sino que para el contexto que vive Cuartel Quinto es distractivo y disruptivo. La compañera nos conduce. El volquete del trébol está en la puerta. Vamos. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Calma, tan grave no es. Hagan otro esfuerzo hasta fin de mes. Mientras tanto. Bueno, está en línea el consejero escolar Sergio Pasos del Frente Renovador. Con él tenemos suerte de charlar en este momento. Vamos a buscar en la segunda hora del programa establecer el contacto radial con Camilo Zarza, que es el responsable del Servicio Alimentario Escolar. Atento a una situación curiosa, yo no diría rara, sino que nos permitiría, estoy hablando en potencial, llegar a otro nivel si es que tiramos de la cuerda. ¿Y hasta dónde la cuerda se tira? La Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires envió el 3 de marzo a los consejos escolares una nueva normativa que, le pregunto a Sergio Pasos, ¿qué tiene esa nueva normativa definida como desayuno reforzado y fortificado? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Rubén? Bueno, en realidad el 3 de marzo a todos los consejos escolares de la provincia les llega una indicación, sí, ¿no? Una indicación donde se establece, y si vos tenés allí una copia, sí, la tengo. Ahí no se plantea podrán hacer tal cosa, no, ahí es digamos, una orden lo que se da, ¿no? Es, deberá contener el desayuno y merienda completo reforzado, deberá contener 200 centímetros cúbicos de leche por día, 40 gramos de un sólido, sea magdalena, alfajor, o, bueno, hay budín, sí, o símil. Después, una fruta de estación o un postre. Uh-huh. Esto es lo que se establece desde la Dirección Provincial de Política Alimentaria Escolar. Ahora, cuando... Una cuestión, sí, que me parece importante. Sí, sí. Yo lo que entiendo, y lo tengo aquí enfrente, el deberá no es está obligado, deberá. Deberá. Uh-huh. Y usted sabe mejor que nosotros que cuando no está claro y no está dispuesto, en el sentido están obligados los consejos escolares, porque se hizo el cálculo que con 3 pesos con 95 se puede prestar y se puede dar a los chicos lo que usted acaba de decir, queda la interpretación. Y la interpretación es lo que pasó el día viernes. Rubén, sí. Si dice deberá, es una orden. Acá no hay. Sí, porque si no dice esto, podrá. No, ya sé. ¿Entiendes? Digo, porque sí, no es una discusión semántica. No, pero termina siendo una discusión semántica. Si no, como es decir, la práctica, el resultado final, no es semántico, es real. Y el Consejo Escolar, a través del Frente para la Victoria, dispuso y votó algo que es real, ya no es semántico. Y en lo real, lo que debería hacer no se va a cumplir. ¿O se cumple? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno trata de realizar un ajuste donde no debe hacerlo, digamos, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que se ha hecho? Acá nosotros tenemos aproximadamente entre 50 y 55 mil DMC por día, ¿sí? Si uno hace una cuenta muy clarita, si le saca 40 centímetros cúbicos por chico, por día, estamos hablando de miles de litros, ¿no? Digo, al mes, miles de litros, y cientos de miles de litros al año. Entonces, esto es un ajuste. Lo que pasa es que, claro, uno por escuela tal vez no lo puede dimensionar, por aula, por chico, no dimensiona la cantidad que es. Ahora, ¿qué es lo que se ganó entre el año pasado y este? Nada. ¿Por qué? Porque uno tiene, cuando administra el erario público, los fondos públicos, lo que tiene que hacer es tratar de, en principio, priorizar. Y segundo, mejorar la calidad de las prestaciones, ¿sí? En este caso no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, ya no de la leche, sino que hablamos del sólido, y hablamos de 40 gramos, y yo te decía, y vos lo tenés escrito ahí, cuando dice budín, magdalena, budín, alfajor, magdalena, o símil, claro, bueno, el tema se ha probado días con pan y dulce. Claro, ¿no? el problema, ¿sabe cuál es, Pasos? Que se puso símil. Sí, claro. Volvemos, ¿no? Pues si hubiera escrito así, budín, alfajor, y Magdalena, cualquiera de los tres, sí, bueno, sí, no sí. Está símil. Volvemos, lo está que bien. Yo le planteaba era precisamente eso, ese, queda abierto. Queda abierto. Es bueno, verdad, entonces, verdad, van, verdad, van al símil. ¿Y el símil qué es? ¿Qué sería el símil? Lo que se aprobó una acá. Una factura puede ser. ¿Una factura? Puede ser una factura. Ajá. Claro. Bueno. Ahora, el siempre, a ver, vos podés, cuando dice símil, bueno, una vez en la semana ponerle una factura. Ahora, ¿por qué el símil es lo único que se da? ¿Por qué se va a proveer galletitas surtidas, por ejemplo, algún día, y sabiendo lo que conlleva en la organización escolar esto? Porque nosotros tenemos que hacer que los chicos, primero, por una cuestión de salubridad, cuando uno mete la mano en una bolsa o saca de una bandeja, toca todo, ¿sí? Entonces hay chicos que van a comer galletitas manoseadas por otros. En cambio, si es un alfajor, si es una magdalena o si es un budín que vienen individuales, el chico come su propia porción. No sé si se entiende, sí, tal sí, vez sí, no, sí, sí, pero sí, digo, sí. Estas son también cuestiones de la organización escolar, porque si no, también sobrecargamos a los auxiliares con trabajo, cosa que nosotros tendríamos que hacérselo, porque tampoco está la cantidad suficiente muchas veces de auxiliares, nosotros tendríamos que hacerle un poco la vida más fácil para que la vida en la escuela pueda transcurrir de una mejor forma y llegar en calidad a los alumnos. Esta es la idea. También bueno, dice, yo quiero aclararte esto. Sí. Yo lo voté en contra el viernes, sí. Y porque insistí en que nosotros teníamos que leer bien esta disposición de la dirección y aplicarla textualmente, sin ningún tipo de interpretación semántica, y de esa forma podíamos mejorar un poco la calidad del servicio. También está escrito, estás escuchando al consejero escolar Sergio Pasos, del Frente Renovador, también está escrito lo siguiente: además de los 200 centímetros cúbicos de leche fortificada más 20 gramos de saborizante fortificado, que no son 200 lo que se aprobó, ¿no? Pasos, queda 160. No, 160 aprobaron, el Frente para la Victoria aprobó eso. El Frente para la Victoria aprobó 160. Ya voy a ir en la última pregunta, ¿quién es la empresa? O sea, hay varias empresas. Sí. Por la cuestión de monopolio, ya que nos invitan a discutir los monopolios, nosotros encantadísimos de la vida. En la última parte de esta nota que envía la Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, se dice lo siguiente: la mencionada prestación deberá incluir hierro, calcio, zinc, vitaminas A, B y C. Uh-huh, ¿y eso a dónde está? ¿Y dónde está eso? No, por eso. Digo, cuando uno se fija, por ejemplo, en el nutriente que tienen algunos productos, sí, sobre todo la leche, sí, debieran constar, debiera constar el tipo de leche. Hay leche fortificada, por ejemplo, uno toma una de las marcas líderes y ve que dice leche fortificada, más hierro, más vitamina A, B. Sí. Tiene todo. Bueno, en el caso de esta leche, como todavía no se ha hecho, digamos, no se ha hecho la licitación, yo no tuve la oportunidad de inclusive mandar a analizar, cosa que ya se lo dije al bloque del Frente para la Victoria. Yo voy a mandar a analizar para ver qué tipo de fortificación tiene o qué tipo de agregado tiene esa leche. Si no, bueno, lo denunciaremos como corresponde. Y cuando hablamos, y vos lo planteabas, el tema de los monopolios, nosotros el año pasado licitamos, la empresa superó el monto y por lo tanto se declaró desierta. Yo pregunto, ¿a quién después se contrató para la provisión? A esa misma empresa. Agropecuaria, ¿no? Las Garzas. Exactamente, a la misma empresa que en principio había superado el valor y sí, después se lo contrató en forma directa. Claro. Tendríamos que ver si hay alguna otra empresa, por eso es que nosotros también hacemos un llamado, que las empresas se presenten por favor a la licitación, que los grandes mayoristas se presenten a la licitación y podamos abrirle el juego a todo el mundo para que venga, licite y preste un servicio de mayor calidad, que es lo que necesitamos. Pasos, muchas gracias. Le mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Pasar a Sergio Pasos,

ni lo que dijo Chomsky, sino ¿existe el neoliberalismo? Entendía que ya lo habíamos dejado atrás, que no hay vestigios en el planeta de neoliberalismo. Y preguntarnos, como lo formulé en el comienzo del programa, ¿qué es la emancipación? ¿Y qué sería la igualdad? En un proceso que, lo comenté, es de siniestro ecológico, es una nueva ruralidad, es decir, la industria en el campo. ¿Y los que viven en el campo dónde van? ¿A dónde se ubican? ¿En dónde lo ubicamos nosotros? Pero además, es una destrucción. Vamos a charlar de este tema con nuestro amigo Jorge Rulli, que está del otro lado. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno. Muy bien, me alentó, esos compases de tango son realmente una maravilla. Bueno, ¿qué crees que es el foro? El foro por la emancipación y la igualdad. Sí. Es un foro de intelectuales muy importantes, muy importantes, muy reconocidos, que vienen a la Argentina para darle soporte a lo que es una resistencia del modelo ante un avance imperial de Estados Unidos. Ahora, sobre la cuestión global, sobre los transgénicos, los agronegocios, sobre la destrucción, no hay nada. No, nadie mencionó nada. Y nadie mencionó nada. No, Leonardo Boff mencionó la soja. La soja, sí. Pero como... Y mencionó que algo que me llamó la atención, que la soja tenía que ver con la desertización que ha llevado a que una ciudad como San Pablo, con 20 millones de habitantes, no tenga agua. Pero le echó la culpa a los sojeros, no a Dilma. O sea, el esquema se repite, ¿no? Dilma no tiene el poder. El poder lo tiene Uglobo. Lo tiene Uglobo. Entonces, Dilma hace lo que puede, hay que defenderla. Este es más o menos la doctrina que se manejó. Digamos que hay que defender a Dilma o a Cristina, porque si no la derecha puede ir por todo. Claro, porque la derecha, claro, la derecha viene con todo, hay un golpe destituyente a lo largo de todo el continente. Sí. En simultáneo, el problema es el imperialismo norteamericano y el posible retorno del neoliberalismo. Ajá. Yo, no sé, para no darte mis opiniones de entrada, por lo menos, sí. te cuento que estaba, ahora cuando me llamaste, estaba viendo un video de Gustavo Esteva. Esteva es un discípulo del filósofo Iván Illich. Gustavo Esteva es un tipo muy importante en México. Y el video es de hace 2 años. Y en esta conferencia, él, en la universidad, él dice: el imperialismo norteamericano está totalmente muerto. El imperialismo norteamericano está muerto. Dice que tienen el ejército más grande del mundo, sí. Dice, pero recordemos lo que le dijo Napoleón a sus generales cuando le dijeron: ahora que ganamos a todos los países, hagamos un gran imperio. Y le dijo, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse en ellas. Claro. Y entonces él dice, fíjense lo que pasó en Irak. O sea, los Estados Unidos tienen capacidad de ir y destruir, como en Siria, como en Líbano. Mirá lo que pasa después. Se tienen que ir, decían que iban a dejar un ejército privado. Vos escuchaste hablar, hace meses que no se habla del ejército privado, no quedó uno. Dicen que en Irak tenían 60.000 mercenarios. ¿Dónde están? Si son los kurdos los que tienen que estar bancando la situación y los iraníes. Si Obama depende de los kurdos que eran comunistas, ¿te acuerdas del Partido Comunista Kurdo? Y de los iraníes. ¿Y dónde están las tropas propias? Bueno, entonces, sí, tienen la capacidad de bombardear, de destruir. El tema es otro, ¿no? A mí me da la impresión... discúlpame. ¿Sabés que me da la impresión, cuando te escucho? Vos recordarás el famoso pago al Fondo Monetario Internacional, ¿no? En el comienzo de la presidencia de Kirchner, que circuló un paper que el Fondo Monetario le sugería al gobierno pagar porque era tal el descrédito del FMI que era imprescindible tratar desde el FMI cobrar algo y recuperar ese prestigio. Claro, y se hizo. Es decir, estaba destruido. Sí. Y acá se le pagó y se dijo, hemos vencido al FMI. Claro. Me parece que hay mucho de impresionismo en eso, ¿no? No, sí. Bueno, Horacio González dijo claramente, aquí las luchas y los combates se dan en el campo de la retórica. Entonces no es el campo de la pobreza ni el campo de rural de la sojización, no, es el campo de la retórica y de los contenidos de los conceptos. Él lo dijo claro, yo creo que la tiene muy clara. Y bueno, y ahí es donde a la gente se la embarulla, ¿no? Ahora, yo estaba pensando, fíjate que a vos te consta que yo, que vengo del peronismo, hace muchos años que tengo una, y esto le va a interesar a mucha gente seguramente, o me gustaría que le interesara a gente del PJ que pueda estar escuchándonos. Yo hace muchos años que tengo una controversia con Horacio, sí, desde cuando éramos amigos, acerca de John William Cook, ¿no? Que él, ¿se me escucha? Sí, sí, claramente, sí, sí. Ah, porque él marcó que la historia argentina es una proyección desde Mariano Moreno a John William Cook. En vez de la línea Mayo Caseros, planteó la línea Mariano Moreno a John William Cook. Uh-huh. O sea, insiste en esto. Y la diferencia era la siguiente: que él lo leyó a Cook y yo lo conocí y fui amigo. Fui amigo y disentí, y fui, no su enemigo, pero un duro adversario, porque no estuvimos de acuerdo nosotros con el voto al desarrollismo de Frondizi en el año 58-59. Ya tuvimos diferencias grandes con el Gordo, porque no estábamos de acuerdo, porque buscábamos la salida insurreccional revolucionaria y él quería negociar con el desarrollismo. Entonces, pero hay una cosa peor, que después, en los años 60, que justamente ahora hay un libro de Ariel Hendler que habla 1964, que es el retorno frustrado de Perón, nos organizamos para ese retorno desde una perspectiva revolucionaria, nos formamos como un ejército clandestino para reasegurar el retorno, ¿no? Se forma el MRP como un aparato político para respaldarlo, bueno, y el Gordo Cook se pone en contra, quizá por celos, quizá por haber sido dejado de lado, se pone muy en contra. En ese momento él ya estaba con su posición marxista-leninista pro-cubana. Y entonces en ese momento que él no tenía tropa propia ni nadie le daba bolilla realmente, porque más allá del afecto y la nostalgia que nos despertaba, no conducía nada, no era líder de nada. Hasta el punto que en un momento le pide una entrevista a Perón, y Perón dice: si los cubanos quieren hablar conmigo, que manden un cubano, y no lo recibe. Entonces lo que hay son los libros con las cartas que él le mandaba a Perón, ¿entiendes? Pero él, Perón ya no lo recibía, porque era un hombre de los cubanos. Bueno, en ese momento él dice, en ese momento de lucha revolucionaria en que el peronismo se prepara para traer a sangre y fuego a Perón, que después va a ser detenido en el aeropuerto de Galeao, en ese momento él dice una frase que va a ser historia. Dice: el peronismo es un gigante descerebrado, claro, miope e invertebrado. Bueno, esta frase la recoge Horacio González, la recoge mucha gente. Esta frase de alguna manera va a dar pie para que muchísimos chicos de la izquierda digan: bueno, si es un gigante descerebrado, lo que necesita es una conducción. Claro, que una vanguardia, claro, una vanguardia iluminada. Necesitaba una vanguardia. Sí. Bueno. Ahora, Horacio González escribe una fantasmagoría en estos días, justamente a propósito del foro, y dice que aquellos acontecimientos de la Argentina, por esa cosa de que los argentinos siempre somos los primeros, ¿viste? Pusimos al Papa, tenemos al mejor jugador del fútbol, y sí, todas estas cuestiones, los argentinos, a través de la CLAU, que viene de Abelardo Ramos, del CIP, claro, aunque no viene del peronismo mismo, pero viene de las cercanías del peronismo, a través de la CLAU hemos logrado rescatar el populismo e impregnar de nuestras ideas y del populismo a todo el mundo, a tal punto que estamos presentes en Grecia, vamos a ganar con Podemos en España, toda una versión muy interesante, ¿no? ¿Comprende? Muy atractiva, además. Ahora, que en parte tiene razón, porque ¿de qué habla la CLAU? La CLAU también viene de esa izquierda de los 70 que dijo: vamos a darle una vanguardia al gigante descerebrado. Entonces, ¿qué ha pensado como filósofo? Que los populismos, o sea, los movimientos populares que no tienen mayor proyecto, las situaciones y los acontecimientos políticos, él dijo, son significantes vacíos a los cuales se les puede dar un contenido. ¿Entiendes? Sí, y hay algo más de la CLO ahí, el libro La Razón Populista y Debates y Combates, claro, dieron sentido a lo que el kirchnerismo lo ha tomado y ya no como bandera, sino como práctica, es amigo-enemigo. Ese, sí, ese funcionamiento... Además, pero, pero ¿no te parece que estas ideas son muy, cómo te diría, eficaces para alguien que necesita... Es como que te ofrecen un caballo y te dicen... Te ofrecen muchos caballos y te dicen, montá el que quieras. Sí. Vos naciste para jinete. Entonces es una maravilla, ¿viste? Porque, por ejemplo, uno de los que habló, Íñigo Torrejón, que es el ideólogo de Podemos, estuvo mucho tiempo al lado de Evo. Vos podés ser asesor, no es como la época castrista que a mí me habían ofrecido ir a entrenar a un grupo guerrillero en un país africano y yo dije, yo lo pensé, pero dije, bueno, mis posibilidades de retornar deben ser del 0,5%, porque no hablo guajiri, no hablo inglés, ¿viste? Ahora no, ahora vos vas, es parecido, ¿entendés? A vos te ofrecen ser vanguardia, pero con un auto con chofer y con un sueldo, ¿entendés? Como a Monedero le descubrieron, Monedero estuvo colaborando con la Revolución Bolivariana, pero le descubrieron una cuenta de 400.000 euros, ¿entiendes? Claro. Entonces, es lindo ser vanguardia así. Bueno, la verdad que es una maravilla. ¿Comprende? Y entonces, claro, y Foster, Horacio González, entonces, se están enancando en esta situación que es como una fiesta para ellos. Entonces, ese vacío se llena ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con esto? ¿No? Con estos intelectuales lúcidos. Con el foro de emancipación. Claro, pero este foro lo van a hacer mañana en España o en Grecia o en Venezuela, y todos viajan y paran en hoteles 5 estrellas, es una maravilla, es un lujo. Ahora, se llena y se vacía. Podemos organizar algo así en Moreno también, ¿no? No. Te digo que se llena y se vacía, ¿no? Claro, se llena y se vacía. ¿Cuál es la trascendencia histórica de esto? Y no sé, porque es todo cartón pintado, ¿no? Bueno, pero cuando te digo que se vacía... Esto que vos traes y tu vivencia, tu experiencia y tantos otros que atravesaron momentos de militancia, con errores, con aciertos, con lo que sea, pero había algo pasional. Y había un respeto. Y había respeto, claro. Sí. Uno no se atrevía a decir que el pueblo necesitaba un líder y además a nadie se le hubiera ocurrido, a un psicópata se le hubiera ocurrido decir, yo nací para líder, el pueblo me está esperando. Eso te lo dicen, lo han justificado filosóficamente. O sea, escúchame, en otra época nadie se asumía como filósofo. Estos se presentan como filósofos. ¿Cómo puede ser que alguien diga que es filósofo? Los demás dicen que vos sos filósofo, si es que lo fueras, ¿no? Sí, si vos sos Sócrates, los demás dicen que vos filosofás. Estos dicen que ellos se asumen como filósofos. A mí me parece que es bastante grave esto que ha ocurrido, ¿no? Porque... de alguna manera, Argentina sigue siendo un laboratorio de cosas raras. Y realmente hemos tenido mucha influencia en América Latina. Fíjate que el esfuerzo que se hizo en este foro para identificarse con lo que está pasando en Brasil fue muy importante. Sí. Ahora, a mí me llamó la atención porque Leonardo Boff viene de Brasil y habló mucho de los pueblos originarios, pero a la vez habló de la necesidad de respaldar a Dilma. Ahora, no habló de Belo Monte. En Belo Monte, que es la represa más grande del mundo, que se está construyendo en un lugar de la Amazonía, donde hay muchos pueblos indígenas, étnicamente puros y que han estado aislados mucho tiempo, los antropólogos dicen que se está generando un verdadero etnocidio. Los que fueron funcionarios de gobierno, fueron antropólogos de todo tipo, volvieron espantados. Gente que no tenía contacto con los blancos hoy ve televisión y toma Coca-Cola y se prostituyen hombres y mujeres. Dicen que es un espanto lo que está pasando ahí. Y Leonardo Boff de eso no habla. Y sin embargo hay muchas publicaciones internacionales que están hablando del etnocidio que lleva adelante el Partido de los Trabajadores, simplemente... no por maldad, sino porque son modernizantes y no ven estas cosas que hacen. Es como no vemos nosotros cuando avanzamos por un jardín si pisamos algunos bichos. Para ellos, esos pobres indios son un motivo de la retórica. Pero, digamos, son sujetos de la historia, pero ellos no van a ir a la avenida 9 de Julio a hablar con los Cuon, ¿entiendes? No, sí. Cuando fueron los echaron, ¿te acuerdas? Sí, los cargaron. Fue la Cámpora y los cagaron a piñas y los echaron, pero después en los foros hablan de los indios. Entonces, esto es lo que la gente no termina de entender, porque ni siquiera es hipocresía, es como una esquizofrenia, ¿no? Yo creo que podríamos hacer algo que me parece necesario. Nosotros podríamos adelantarnos un poco a algo que podría emerger en cualquier momento, que sería algo así como reforma agraria, ¿no? Tendríamos que adelantarnos a decir que puede que este grupo de intelectuales y estas nuevas mentes que llenan el vacío de un cuerpo invertebrado que necesita ser conducido, mañana pueden hablar de una reforma agraria sin campesinos. El trabajo nuestro es interpelar, tamaña mentira, pero además revelar el costado de todo esto, que ya no hay campo, ¿no? Que hay una tierra que está siendo sometida, que va a seguir siendo sometida, que los pueblos originarios no necesitan de radios públicas como lo destaca tanto Sabatella, es decir, radios para que ellos puedan expresarse, porque lo están aniquilando en territorio, y si no vayan a charlar con los COM que están aquí en la 9 de julio, se van a enterar más o menos de qué se trata. Es decir, tenemos algo para hacer en los pequeños espacios, hasta tanto esto entre, no por un deseo, te lo aclaro, Ruli, no por un deseo de una crisis, sino que me lo decía ayer Botana, es decir, no hay estructura que aguante. Es decir, en algún momento, cuando la desertificación sea alta, no va a haber cabezas que permitan pensar en proporción de cómo recuperamos el suelo. Es decir, pues son pocas las cabezas que están pensando. Claro. Vos sabés que ayer mi mujer fue a Lobos, y entonces durante la mañana me estuvo contando los comentarios que levantó, las experiencias de la gente de campo de Lobos. Y me acordaba mucho de vos porque me explicaba que en los bares donde van los dueños de campo, sí, tampoco hay mediación. Y la gente echa de menos. Dice, antes nos diferenciábamos peronistas, conservadores, radicales, que son los troncos tradicionales, sí, de Lobos. Dice, pero comíamos juntos y nos respetábamos. Ahora no. Ahora incluso entre radicales hay peleas entre peronistas y peronistas. Todos estamos peleados, no podemos. Hay muchos que han dejado de ir a la confitería de moda porque ya todos están peleados. Es esta crispación de no poder convivir. No solamente se siente el Moreno, se siente en todas partes, ¿no? Esto por una parte. Y por la otra, lo que nos transmitían es que ellos sienten, más allá de lo que hagan, porque en realidad todos hacen soja, por lo menos en una parte del campo, pero hay muchos que se siguen aferrando a lo que les queda del viejo tambo, o a sacar alguna jaula de animales de vez en cuando, pero lo que reconocen es que hay una falta de incentivo para la leche y para la carne absoluta. O sea que las políticas públicas están montadas para favorecer la soja. Ahora, políticamente en el foro lo que dicen es la soja es culpa de los ojeros. Sí, ese es el otro. Pero en realidad cuando hablas con la gente del campo te dicen, no puedo hacer otra cosa porque es la política que viene del Estado. Bueno, me parece que ese es el concepto más de avanzada, y lo hemos charlado en varias oportunidades, Rulli, que es, Grobocopatelo de la soja es independientemente de las políticas del gobierno. Primero que es falso, ¿no? Absolutamente falso. Es totalmente falso. Totalmente falso, pero además es siniestro porque efectivamente las políticas públicas atienden al desarrollo de la soja. Si no, tenemos que recordar aquel discurso de Cristina en Tecnópolis cuando dijo, tenemos que ampliar la frontera agropecuaria. Ya no es lo que dice Bustamante y Rulli en este caso. Lo dijo la presidenta, tenemos que llevar la frontera agropecuaria no sé a cuántos millones. Y eso es soja. Ahora, ¿okay? en el foro, Leonardo Boff, cuando habla de que San Pablo se quedó sin agua, dice, es culpa de la devastación de los ojeros. Pero no hace responsable a Dilma. O sea que aquí hay una estrategia continental de separar a los gobiernos progresistas del supuesto manejo del poder o de las políticas, ¿no? Ha tenido éxito el laboratorio argentino de engañar a la gente, diciendo el poder lo tiene Clarín. Y los brasileños han aprendido y dicen el poder lo tiene Globo. No lo tiene Dilma. Hay que respaldar a Dilma del golpe destituyente. Es de loco. Nos han tomado por discapacitados mentales, evidentemente. Lo último que tengo para entregarte a vos de la audiencia, en esta nota que firma Javier Lorca, del Foro de Emancipación y la Igualdad, Chomsky entendió bien que había una tribuna importante ahí. Entonces, en un pasaje de su ponencia dijo, Uno de los desarrollos más espectaculares de este periodo se produjo en América Latina. Por primera vez en 500 años, América Latina daba pasos significativos hacia su liberación del dominio imperial. Claro, frente a esto, lo que podemos hacer es nada en sí mismo. Pero también lo traigo porque ayer, cuando Botana me decía, yo dejé la ciencia social y empecé a estudiar la agricultura. Le estaba diciendo que cuando no se puede por la vía que más se conoce, tenemos que encontrar una vía que todavía no está dominada, ni vapuleada, ni minada. Y me parece que mucho de lo que está haciendo el GRR, y hasta ayer lo decía Botana, ha llegado a lugares que todavía ustedes no han visto, que todavía ustedes no tienen esa posibilidad, pero está. Es decir, hay algo hecho, hay algo a transitar. Y yo te digo que, además de ser audaz en los pensamientos y de investigar seriamente estas cuestiones y no hablar al Pepe como hablan los intelectuales estos progresistas, hay que estar abierto, ¿no? Porque yo te digo, con todo lo que me esfuerzo por tratar de entender estas cuestiones, te digo, hoy a la mañana el comentario de un productor de lobos a mí me inquietó y me dejó muy sorprendido. Lo que él le comentó a Wanda es, con algunas políticas inteligentes, si al gobierno le interesara, en la Argentina la leche, los quesos y la carne tendrían que valer 10 o 15 veces menos de lo que están en el mercado. O sea, la alimentación en la Argentina tendría que ser casi gratuita. Es increíble. Y los progresistas son los que la encarecen, ¿entiendes? Y después te dan un plan. Y después te dan un plan. Bueno, y después te dan un plan. Vos mencionaste a Gustavo Esteva, ¿no? Sí, bueno, Gustavo Esteva. Leo algo que es muy sintético, pero por ahí va lo que te dijo Wanda o el productor y lo que se obtiene, ¿no? Sí. Dice, Gustavo tuvo participación en un suplemento dominical en Nacional y fue columnista en muchos periódicos. Y tuvo participación en la vida pública, gubernamental y en empresas privadas. En México, sí. Hasta que en un momento se ubicó en el plano de lo desprofesionalizado. Porque consideró, Gustavo Esteva, que la intelectualidad no comprendía lo que estaba pasando en territorio, y mucho menos la enorme sabiduría de los pobres y aquellos que están en el suelo. Entonces dice, trata de hacer accesible a una audiencia más amplia de intelectuales y líderes de opinión los puntos de vista y perspectiva de los pobres con los que está asociado. Esto lo digo porque Botana me explicaba de todo el conocimiento que adquirió no solamente Jairo Restrepo, sino de personas que eran anónimas para él, que no tenían ninguna prensa, ¿no? Y fue adquiriendo un conocimiento que le permite hoy vivir, yo no te diría en plenitud, pero se asemeja bastante, y transfiriendo ese conocimiento. Gustavo Esteva también lo hace, es decir, dejó esto de las marquesinas y fue hacia otro lugar. Y me parece que tenemos empezar a escuchar a otros. Así es. Y que no vamos a encontrar en los grandes medios y tenemos que buscar en esta... En estos foros. Sí, por supuesto. Foros. Estrella, ¿no? De ninguna manera. Jorge, te mando un abrazo. No, gracias a vos. Chao. Ahí pasaba Jorge Rulli del GRR. Mañana vamos a poner en el aire alguna parte de una nota casi de 50 minutos que hicimos con Botana y que nos dejó... Además de la nota para compartir con algunos compañeros y compañeras de vida, sustancias que nos permiten tener una energía tal vez mayor y no bajar los brazos y seguir luchando. Antes de ir a la tanda, le digo a Ana, que hoy recuperó la sintonía de la radio, que nos llame al teléfono de línea, que tenemos que hacer una consulta urgente. Gracias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. En Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te

si no se había hablado tanto y todo indicaba de antemano que Sanz iba hacia la construcción política de Macri y Carreo, ¿qué deja esto en términos de la decisión que se pueden tomar en los municipios las mujeres y hombres de radicalismo? Porque lo quiero trabajar con Nogueira el tema, ya que es la gran referencia que hoy tienen los medios más afines al gobierno de hablar de lo que sucedió ayer en la convención radical. Doctor Nogueira, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, y entonces, ¿cómo evalúa esto usted? Bueno, la convención se desarrolló de acuerdo a lo previsto. Claro. Desde antes de que se sesionara la convención ya se habían contado los adherentes a cada una de las posiciones y se descontaba el triunfo de la posición de Sanz. En el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, la provincia de Buenos Aires está en una situación crítica porque, Alfonsín, que preside el comité de la provincia, había convocado la semana anterior a la convención provincial, sí, pero no tuvo el número suficiente para ser mayoría y no se presentó al debate. Así que la provincia de Buenos Aires, digamos que está en este momento sin un lineamiento claro, y cada distrito va a avanzar según las conveniencias, porque aparte esta resolución es tardía también, ¿no? Claro. Me parece que la decisión, que creo que es buena, me parece que el acuerdo con el PRO a nivel nacional es una buena posibilidad. Si usted está de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo con el acuerdo a nivel nacional con el PRO. Me parece que es una posibilidad de competir en el balotaje y así la gente tiene claras opciones de la oposición. En oportunidades anteriores se dispersó tanto el voto opositor que, bueno, si bien había un número importante opositor, no eran claras las situaciones y esto hacía parecer que la oposición no se desenvolvía adecuadamente ante los problemas del país. Lo he charlado con usted en algunas oportunidades, doctor Nogueira, la crisis, sí, que vive la política, ¿no? Y usted ha coincidido en el análisis que he entregado respecto a la conformación de frentes, que poco importa para un frente la recuperación de la política, sino ofrecer el mejor candidato para la cuestión electoral. ¿No es esto? ¿No es esto el PRO? ¿No es esto Macri? Le pregunto, ¿no? Bien, yo creo, sinceramente, tengo un análisis respecto de esto. Sí. En principio, no creo que acá se pueda hacer una diferencia entre progresista y no progresista, derecha e izquierda. Sí. Me parece que cuando un país atraviesa la situación de crisis institucional y económica que nosotros estamos atravesando, estas discusiones filosóficas de izquierda y derecha, sí, quedan de lado. Es tanta la crisis que, en definitiva, derecha e izquierda coinciden en que hay que salir de donde estamos. Así que creo que esta diferencia no es relevante en esta discusión. Y después, si uno analiza cómo el PRO gobernó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo indica que no gobernó como la derecha, sino más bien gobernó en forma progresista. Fundamentalmente terminó con las inundaciones en un gran sector de Buenos Aires, mejoró el transporte público, revirtió la tendencia en la escuela pública, que cada vez había menos gente que asistía a la escuela pública y, sin embargo, esta tendencia en la capital se revirtió y está aumentando la matrícula. Creo la policía local, así que me parece que no podemos catalogar ese gobierno con la vieja tradición de que sea un gobierno de derecha. A mí me parece más bien un gobierno progresista. Desde el punto de vista del radicalismo, bueno, el radicalismo se hace necesario en este momento porque es un partido que tiene representación en todos lados, aunque muchas veces en las últimas elecciones no hemos sido favorecidos con el voto popular, pero sí tiene una estructura que está latente y que en casos que son emergentes de distritos, como podría ser Massa, que es un emergente de la provincia de Buenos Aires, un emergente electoral sin una estructura nacional, le hubiera hecho falta el radicalismo. Y en el caso de Macri también, porque es un emergente de la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene una inserción tan grande que le permita tener referencias en todo el país. Así que el radicalismo viene a funcionar como un sostén de estas posibilidades electorales. Creo que ahora discutiremos naturalmente ponernos de acuerdo fundamentalmente en la gobernabilidad y en puntos claves, cómo salir de esta encerrona económica y cómo relativizar las instituciones, cómo volver a que la Argentina sea un país federal y no un país centralizado. Así que creo que bueno, es mucho lo que hay que recorrer. Le hago la última, doctor Nogueira, de esta convención. Sí. ¿Qué aceptación puede tener en lo que es en los municipios, en los territorios, que se vaya con el PRO? Porque tengo por ahí la impresión, no tanto acertada o no precisa, que lo que genera la decisión es una dispersión más que el fortalecimiento del partido de la Unión Cívica Radical, ¿no? Es más la figura de Sanz que el fortalecimiento del partido, que no es algo propio de la Unión Cívica Radical, le aclaro. No, lo he charlado con usted, insisto, para mí, bueno, es el momento y la época histórica y todo aquello que podríamos charlar en otro momento, pero ¿y qué sucede con esto? Si hay una dispersión o hay un acompañamiento a la figura de Sanz que obtiene lo que quería. Yo creo lo siguiente, me parece que quien conduce tiene que llevar lo que conduce al mejor puerto posible. En el caso del radicalismo yo creo que estábamos en una situación terminal. Nosotros teníamos la obligación para subsistir de generar un espacio de poder en los distintos niveles, municipales, provinciales y nacionales, si no teníamos riesgo de desaparecer. En este caso, en la emergencia, me parece que es lo adecuado. Se trata de constituir poder porque, digamos que el sustento ideológico lo tienen todos aquellos que están militando o desarrollando su tarea política desde siempre en el radicalismo. No necesitamos gendarmes de la ideología porque los conductores son circunstanciales y tienen el mismo nivel ideológico y de preparación que tienen muchos militantes en distintos lugares. Por lo tanto, gendarmes de la ideología no hace falta. Y la ideología sin poder es como agua en las manos, se escurre. Digamos, la ideología lo que garantiza que cuando uno ejerce el poder lo va a ejercer en un andanivel que marca la ideología. Desde ese punto de vista, creo que el radicalismo y la gente que acompaña el radicalismo va a estar segura que desde los distintos puestos de poder que le toque ocupar al radicalismo se va a llevar adelante con las previsiones lógicas que tiene el partido. ¿Usted es el presidente de la Unión Cívica Radical Local, doctor Nogueira? El presidente, sí. Sí, así que se va a tener que sentar a charlar con Coppola. Nosotros vamos, yo he hablado con todas las fuerzas políticas, sí. En Moreno, menos con el oficialismo, por supuesto. Sí. He hablado con Coppola, he hablado con Contreras, he hablado con ASEF, y bueno, desde estas conversaciones que hemos mantenido, lo que se cristalizó como una posibilidad de cambio, con una posibilidad de representación para la Unión Cívica Radical, fue el acuerdo con la gente, con ASEF, con Aníbal ASEF. Desde el punto de vista de tener que sentarse a conversar con Coppola, el radicalismo va a tener una reunión y va a sesionar y designará una comisión para que lleve adelante las conversaciones. En principio no habíamos tenido, en las conversaciones previas que habíamos realizado, no teníamos ningún resultado, así que yo por eso calificaba de tardía esta resolución. Claro. Distinto hubiera sido que la provincia de Buenos Aires, en principio, y el radicalismo a nivel nacional tendría que haber decidido esto en noviembre o diciembre, de manera tal que los distintos niveles municipales y provinciales no se encontraran acéfalos y tratando de buscar el mejor destino político en cada lugar en forma independiente, ¿no? ¿Y ahora la provincia cómo queda entonces? Es lo que pasó. ¿Y cómo queda entonces la estructura en la provincia? Yo sinceramente sí considero que la provincia está prácticamente acéfala. Los errores de conducción han sido de tal envergadura que yo las considero heridas bajo el punto de flotación, ¿no? Uh-huh. La convención, yo soy un militante que militó y ayudó a que Alfonsín llegue a la conducción de la Unión Cívica Radical de la provincia, pero realmente el desempeño que ha tenido desde que asumió hasta ahora es pésimo. Ricardo Alfonsín. Bueno, Ricardo Alfonsín, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, el papelón máximo estuvo en la convención de la provincia el sábado anterior, donde porque no era mayoría no se presentó a dar el debate y la discusión, que era imprescindible porque a la semana teníamos que estar en la convención nacional. Así que era importante tener el pulso y saber qué pensaba el radicalismo de la provincia. Doctor Noguera, muchas gracias. Esta es la situación. Esta es la situación. Bueno, le agradezco mucho. Que tenga buen día. No, por favor. Hasta luego. Bueno, la cuestión a lo local. Ya no está la Unión Cívica Radical con el Frente Amplio UNEN, o el Frente Progresista. Frente Amplio Progresista era el Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, eso que acá a la vuelta ocurrió, hace nada. Ahora la Unión Cívica Radical, por decisión tomada en la Convención Nacional, va con Macri. Ahora, no es menor lo que decía Nogueira, que en la provincia de Buenos Aires no hubo convención. Entonces, en cada municipio pueden los radicales ir con quien quiera el radicalismo, con quien quiera. Entonces, puede hablar Nogueira con el doctor Acef. Pose, Gustavo Pose, que tiene una infinidad de carteles junto a Massa, ya no está más con Massa. Y va a ir una interna con María Eugenia Vidal. Ahora, esto que yo estoy contando se traslada al oficialismo y a la oposición, que es el Frente igual. Y cuando digo igual, estoy señalando que se trabaja desde el sector más duro del gobierno nacional en una perspectiva que es, si perdemos con lo nuestro. Y perder con lo nuestro significa que tiene que ganar Macri. Por eso el fenómeno Macri también. Si Macri no tiene partido, no tiene estructura, no conoce la provincia de Buenos Aires, no conoce la ciudad autónoma de Buenos Aires, y puede ser presidente. Eso no es una casualidad. Hay causas. Y la causa central es que la lectura que hace el kirchnerismo más duro es que la elección se pierde. Y si se pierde y no tiene candidato propio, el ensayo Kicillof no es descabellado. Sobre todo si en la boleta del Frente para la Victoria y el kirchnerismo puro está Cristina Fernández de Kirchner. Y de ser la figura que encabece la lista como miembro del Parlasur, lo que circula y fuerte en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, es que Cristina puede ser candidata a diputada nacional y está arriba en la boleta. Si Cristina es la gran electora, puede Kicillof ser el candidato a presidente del sector más dinámico del kirchnerismo, de lo que se llama kirchnerismo puro. Claro que para eso no está Randazzo y no está Scioli. Entonces, Scioli ya no estaría en carrera, aunque él sigue pintando de naranja. Pose pintaba de rojo y amarillo y negro, que era el Frente Renovador. Ahora va a pintar amarillo. Es un tiempo de colores y de enorme entretenimiento. Lean, por favor, lo de la agencia Pelota de Trapo respecto a lo que es el fraude, la nota Alfredo Grande, y que por ahí sirve y mucho en la comprensión del momento. Vamos a ver, y lo adelanté, vamos a ver saltos inimaginables. y acuerdos que nadie podría suscribir ayer. Y lo hacen por una cuestión que señalaba recién Nogueira. La ideología sin poder es algo que se escurre por las manos. Ahora, aquel que tiene poder y utiliza la ideología para sostener el poder es rey. Bueno, el kirchnerismo quiere seguir reinando. Y para ello va a ser lo necesario y lo inimaginable. Y eso que esto recién comienza. Recorte informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Última entrevista del día que tiene que ver con un tema tratado en la mañana de hoy. Está en línea y le agradecemos mucho a Camilo Zarza, que es el responsable del Servicio Alimentario Escolar, es consejero. Camilo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo andas? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. A ver, la cuestión que trabajamos hoy a la mañana charlando con tu colega Sergio Pasos, que es del Frente Renovador, él da cuenta que el día viernes se aprobó un menú en torno al desayuno reforzado y fortificado, que no es el que sugirió o determinó la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Nutrición que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente lo que cuestiona Pasos es que no se va a respetar una porción diaria de 200 centímetros cúbicos de leche fortificada más 20 gramos de saborizante fortificado, y que en lugar de entregar un budín, alfajor o magdalena, que vienen empaquetados por unidad, el símil, lo que va a hacer el Consejo Escolar, por lo que votaron ustedes, son galletitas surtidas o pan con dulce. Quiero saber si esto es así, si ustedes votaron algo que no se ajusta a esa normativa dispuesta por la Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que les envió una nota a todos los consejos escolares el pasado 3 de marzo. Sí, la nota apunta a la explica cómo se tendría que utilizar el aumento que dan ellos al valor de la ración. Sí. La realidad objetiva es que ese aumento de la ración no alcanza para cubrir las prestaciones que ellos piden en esa nota. Por eso ellos plantean que que se deberá, digamos, lo formulan en un tono de sugerencia. Por eso también abren el juego a plantearlo de, puede ser esto o un símil, ¿no? Con la leche, discúlpame, con la leche no. Sí. Con la leche no es un símil, está diciendo 200 centímetros cúbicos. No, está claro, con la leche pide que sea una leche fluida, ni siquiera piden fluida, dice una leche fortificada. Sí. Nosotros desde el Consejo Escolar de Moreno trabajamos mucho el año pasado y mucho en negociaciones durante el verano para poder garantizar la leche fluida en todas las escuelas del distrito. La leche fluida, me decís, ¿no? Leche fluida. Leche fluida, claro. Claro. ¿Y qué es la leche fluida? La leche fluida es la leche líquida que compramos nosotros en el supermercado. Está bien. La otra opción es una leche en polvo, sí, que se entrega a granel o que se puede entregar en caja, pero que estamos hablando de dos cosas distintas, digamos. Tal cual. Y usted no con los 3 pesos con 95, sí, ¿no se puede garantizar 200 centímetros cúbicos de leche fortificada más 20 gramos de saborizante fortificado para cada niño y niña? No con una fruta y un sólido o un hidrato de carbono como lo estamos pensando, digamos, ¿entendés? Como también lo define la Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar del Ministerio. Es decir, 3.95 no alcanza para todo esto. Para lo que pide la provincia, no. No. Entonces, ¿qué calculó mal la provincia? ¿Quién calcula entonces? No lo sé. Ah. Pero no te lo preguntás vos, has preguntado en la provincia, a ver, perdón, ustedes están haciendo yo lo que cálculo. Intento es dar, sí. Mi rol consiste en poder garantizar la mejor prestación para el distrito con recursos que nos establece el gobierno provincial, digamos. Entonces los recursos en este son marco, pocos. Lo que nosotros hacemos es trabajar para poder garantizar la mejor prestación posible a todas las escuelas. Claro, así como la provincia plantea eso. No hay una contrapropuesta por parte del Frente Renovador en cómo utilizar esos 3 pesos con 95. No, lo que dijo Paso es una que denuncia. Sí, no, perdón. Por lo tanto, nuestra posición no es la denuncia, sino la de construir la realidad en la cual operan las escuelas. Qué interesante eso, construir la realidad, es muy muy interesante. Quiero decir que lo que manifestó Pasos es que con 3 pesos con 95 sí se puede cubrir lo que dice la provincia. Aparte de la denuncia, claro, está haciendo una denuncia. Miramos, que ustedes votaron nosotros, algo que... Sí. Yo estuve con Sergio en la comisión, estuve con Sergio en la sesión y no vi ninguna propuesta, ni siquiera de precio, con cuánto tiene que pagar el Consejo para que alcance, ¿entendés? ¿Y hay licitación, entonces, Camilo? Existe una postura, una pantalla, que es la que utiliza este consejero con los medios de comunicación para poder instalarse como que él tiene la solución a cosas que no la tiene. Por eso te estoy llamando a vos, para que no quede que Pasos utiliza los medios de comunicación. Si que, no, no, está claro. Sino que nosotros nos interesa, a nosotros nos interesa saber qué tipo de alimentación será de los niños. Esa es una cuestión esencial nosotros, a marcar. Sí. Rubén, nosotros el año pasado recibimos un SAE por una devaluación que se había realizado en enero del 2014. Sí, me acuerdo. Y nuestro DMC con el que arrancamos el año eran 3 días de mate cocido, ¿sí? Sí, la leche no estaba leche, casi, sí, claro. 2 días de leche. Sí. Que después, cuando el plan vida se fue de los jardines, tuvimos que salir a cubrir la leche a todos los jardines. Sí. Lo sacó la provincia, no es que lo sacaron ustedes, aclaro, fue la provincia, claro. No, Scioli, no aclaro por qué. Y en ese marco había pan con dulce, sí, ¿no? Con la complejidad que implica, o sea, que el membrillo se acumula, que el membrillo puede estar como también no estar, digamos, ¿no? Sí. De ese menú con el que arrancamos el año 2014, hoy estamos arrancando el 2015 con un menú que tiene leche fluida, fortificada, con hierro, vitaminas A y D para todos los niños de la escuela, 5 días por semana. Leche los 5 días a la semana. Claro, estamos pensando en la posibilidad de incorporar al menú del DMC 3 días de fruta en 3 días distintos por semana, y todos los días va a ir acompañada por vainillas o por galletitas, y un día va a haber pan con dulce de leche. O sea que, comparativamente, manejándonos, comparando cómo arrancamos el 2014 y cómo arrancamos el 2015... el cambio es sustantivo. Claro, la mirada que entregás es un cambio sustantivo respecto a las enormes dificultades que estamos hablando de la vida de los chicos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es lo que puedo hablar con vos y hablo con cualquiera, ¿no? digo, Rubén, yo comparto la empatía, comparto el horizonte de igualdad y que, de que en última instancia siempre nos va a parecer poco, sí. o siempre nos va a parecer que no es natural que los chicos vayan a la escuela a comer, digamos. Y vamos a pelear, sí, para que eso cambie. Sí, en esto, pero... déjame decirte esto, porque me parece, para que se entienda cuál es el eje que estamos planteando desde este programa. Así como lo planteamos el año pasado, que era realmente una locura en un proceso de evaluación hacer un ajuste del 30% en el almuerzo y el desayuno. Vos lo recordarás, lo he charlado con vos en varias oportunidades. Y lo hacía la provincia de Buenos Aires. Aquí el texto dice... El desayuno reforzado y fortificado, que pasó de 2,60 pesos a 3,95, debe estar compuesto de una porción diaria de 200 centímetros cúbicos de leche fortificada, ya lo leí. Entonces, lo que te preguntaba es, o los técnicos que tienen la provincia de Buenos Aires son técnicos y no entienden cuál es el valor que debe tener lo que ellos definen como necesario y compuesto, entonces, o no hay diálogo entre los consejos escolares y La Plata. Pero bueno, avísenle a La Plata que con 3,95 no se puede dar este menú. Es eso lo que estoy planteando, ¿eh? Mirá, porque yo... Y te digo una cosa, discúlpame, Camilo. Sí. Fíjate que estamos haciendo en este momento una discusión, o una charla más que discusión, que es economicista, ¿no? Y yo no tengo ganas de discutir económicamente qué necesita un pibe para tener una alimentación más o menos digna. Pero claro, lo que dice la Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar es que esto es digno. Y esto es lo que debe hacerse. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Mm? Por eso era importante, sí, escucharte. Y hay una incompatibilidad, digamos, en cuanto a los niveles del Estado, entre si centralizar o dar autonomía. Mm. Porque si para ellos, con ese dinero, alcanza para eso, tendrían que negociar con la Cámara de Proveedores Escolares los precios de los artículos. Claro, porque ahí hay un oligopolio ahí, ¿no? La realidad... No, hay una cámara que está federada, que se vincula directamente con el Estado provincial, digamos. Sí, claro. Ahora, lo que yo te digo es, nosotros licitamos, nosotros compulsamos precios, digamos. Sí. Entonces, esa es la realidad de este consejo escolar. Otros consejos escolares, no. ¿Entendés? O tienen otro tipo de contratación, otro tipo de licitaciones. Sí, contratación. Entonces, directa. Digo, en ese marco, sí, también es muy compleja la realidad de los 135 municipios, sí, que a los cuales les llegó esta disposición de que dice qué es lo que tendrían que brindar. Uh-huh. ¿Y se llamó a licitación, Camilo, este año? ¿Ya está? No. Nosotros no. Vamos a licitar el día 27 de marzo. Sí. De hecho, mañana tenemos una sesión para poder aprobar el pliego, digamos, de bases y condiciones. Sí. Hemos licitado el viernes pasado con la aprobación del menú, incluso sabiendo que el Frente Renovador, sí, hablo por Sergio Pasos, sí, no iba a acompañar eso, que sí acompañó el año pasado, porque el año pasado sí votó los menúes. Sí. Con esta complejidad que yo te cambié y con este cambio sustancial, digamos, ¿no? Entonces, queda a veces reducida una discusión que tiene que ver con la realidad educativa, con la realidad de los chicos, como vos bien la planteás, a una reducida, una posición política de oposición a una gestión local, ¿entendés? Claro, no, porque eso, lo que eso, él hizo, sí, fue politiquear una discusión que, en realidad, si analizamos menú con menú, si votaste el año pasado, te lo tenés que votar con las dos manos. Claro, y si ya llegamos a eso, estamos en un problema. Porque, ¿sabes qué? Esto de la utilización política existió siempre, lo hace, el oficialismo también lo hace. Precisamente, el convocarte, después de charlar con Pasos, es, a ver, esto que estamos discutiendo, en términos nutricionales, ¿es lo que necesitan los chicos? ¿Es eso lo que estoy discutiendo? Eso es lo que yo quiero discutir. Es decir, de este humilde programa de radio... Queremos discutir si 3,95 pesos cubren la necesidad nutricional de un niño o una niña que necesita aprender. Es eso. Si vos me decís, esto es mejor que el año pasado, porque el año pasado era un bochorno. ¿Mm? Estaban ahí desde la provincia, y lo discutí con dirigentes provinciales, estaban ahí de decir, ya no necesitan las escuelas comedores escolares porque los chicos no tienen hambre. ¿Mm? No sé si vos lo escuchaste, yo lo escuché. Sí, yo no lo escuché, pero igualmente creo que es una discusión a pero a sí, también, pero por digamos, supuesto, ¿no? A largo plazo, pero no se puede decir... Estamos naturalizando que las escuelas tienen comedor, cuando en realidad fue una resolución en función de una coyuntura. Pero por supuesto, claro, claro. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber, ¿eh? Como para... No, pero estamos de acuerdo en algo, Camilo. Estamos de acuerdo en algo, Camilo, que el hecho de la existencia del comedor es que los chicos tienen hambre. Ahora, esto no se elimina por decreto. Así como fue una coyuntura que llevó a que las escuelas se transformaran en grandes comedores, por decreto no se pueden eliminar esos comedores porque estás eliminando no solamente la pobreza, sino a las personas estás eliminando, ¿no? La estás marginando. Es una discusión más de fondo. Lo concreto y la última pregunta, por lo que vos conocés y la experiencia que acumulaste en los últimos años en la función, si este menú que manda la provincia o el que ustedes proponen de acuerdo a lo que es factible, ¿es digno para alimentar a un niño o una niña? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que sí. Si no, no lo hubiera propuesto, no lo hubiera trabajado como lo trabajé. Uh-huh. O sea, no es solo la elaboración, digamos, sino implica la negociación de los precios, implica el diálogo y la construcción colectiva con el cuerpo de consejeros, uh-huh. La posibilidad de vincularnos con algunas experiencias de escuela, o sea, preguntarles cómo lo ven, qué les parece. Y a mí me parece que es mejor y que se ajusta más a las condiciones y a las necesidades de los niños en edad escolar, obviamente. Claro. ¿La única empresa que provee leche es Agropecuaria Las Garzas? El año pasado lo fue. Y esa empresa, te pregunto por qué esto lo mencionó Pasos, y no tiene que ver con lo que dice Pasos, sino lo que me interesa en términos informativos. ¿Agropecuaria Las Garzas cuando licitó con un precio superior al que estaba establecido en pliego? ¿Quedó desierta la licitación y después ustedes tuvieron que contratar Las Garzas? Claro, exactamente, pero pagándole un precio que era el precio del pliego. Claro. Es una condición que usan algunas empresas para poder negociar con el consejo. Lo que pasa es que los consejos no pueden pagar el precio, que no se toca el precio. Nosotros el año pasado pagamos un precio inaudito en el valor del litro de leche. Y este año lo estamos pagando, Rubén, comparativamente más barato que hasta la leche en polvo que compran otros consejos, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, están eficientizando el gasto, estás aprendiendo eso, Camilo, no es eficientizar. Desde ese lugar te planteo, ¿no?, que nosotros, la realidad es que tenemos un presupuesto fijado por la provincia y una cosa cumplir, que es la realidad de los pibes de nuestro distrito. Claro. O sea, en este marco se intenta maximizar ese número, por más de que a veces rocemos el economicismo, sí, y ni hablar si nos ponemos a pensar en fórmula y en gramo y todo eso, digamos, ¿entendés? O sea, te estás leyendo números cuando en realidad estamos leyendo la realidad de un niño que está en una etapa de aprendizaje. Y que necesita tener una carga nutricional necesaria. Sí. Es que intentamos dar respuesta. La realidad es que nosotros el año pasado con el servicio alimentario, digo, esto es reconocido por direcciones, reconocido por los compañeros trabajadores de la educación, reconocido incluso por los medios de comunicación e incluso por las personas que componen o la persona que compone el bloque del Frente Renovador, sí, es que el servicio alimentario el año pasado terminó bien, o sea, que terminó trabajando bien. Bien. Atendiendo las necesidades de la escuela, pudiendo mejorar algunas cuestiones en la gestión. Y esto lo hace Pasos para fijar una posición política partidaria, nada más. Sin duda, sin duda. Aparte que de pronto ahora eres un socialista. Por esta posición se vuelve socialista, Pasos, decís. No, te estoy bromeando, porque es algo que no hemos dicho, pero te quiero decir que en el marco de la crítica, sí, es una crítica sin propuesta, es una crítica sin propuesta, principalmente. Por lo tanto, es una crítica. Y está defendiendo a Scioli, entonces. Pues Scioli puso esto y... No sé, habría que preguntárselo a él. No, me queda claro que él defiende... Esto que envió la Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar. Queda claro que para él es lo que debería hacerse. Y lo que vos estás explicando es que lo que envió la Dirección de Nutrición y Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo Social es inviable. Inviable. Con esa plata, 3.95 es inviable. Es claro, ¿no? Es esto. En nuestras condiciones. Sí, sí. No, estoy hablando con vos. Ellos manejan otras condiciones, por eso te digo. Claro. O sea, puede ser que si... Si la leche la pagás 5 pesos, por ahí sí te alcanza para ahora. ¿Dónde compras un litro de leche a 5 pesos? ¿Y cuánto están pagando ustedes de la leche a las garzas por litro? Nosotros el precio tope que vamos a proponer es de 8 pesos con 25. 8 con 25. Camilo, gracias por tu tiempo, era importante escucharte. Te mando un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba el máximo responsable del Servicio Alimentario Escolar con esta discusión donde tiene de todo. ¿No? Tiene de todo. Tiene lo político, tiene lo partidario, tiene lo electoral, tiene todo. Y nosotros vamos a hacer algo con Steffi, con Cintia y con Bernardo. Espero que lo podamos hacer esta semana o la otra. Llevar esto que tengo aquí, que es una nota de provincia, tomar los datos que nos entregó Camilo Zarza, que en lugar de 200 centímetros cúbicos de leche van a ser 160 por una cuestión de costos. De costos. E ir a hablar con una profesional de la medicina que nos diga qué necesita un niño para estar en condiciones de recibir los conocimientos, ¿no? Y a partir de eso vamos a entregar no una propuesta, sino la información de la carga nutricional que debe recibir un niño. Solo así podremos saber si los avances son enormes retrocesos o si los avances alcanzan un punto que no es el óptimo. Es el que se puede en función de la guita que la provincia baja. ¿Está? Bueno, nos vamos. Nos pasamos, pero era importante tener las dos palabras, ¿cómo se dice? Las dos campanas. Así que usted elabore su propia opinión. Nos vamos. Esto fue Recorte Informativo. Tengan la mejor jornada posible. Hagan lo necesario para que salga bien. Chao. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.